ceniza, dando tranquilidad a mi ser. Ve como el recuerdo cicatriza, pero no la herida que es usted. Azótame otra vez.